10 minutos. Un tema que ha generado discusión es un aviso. El muy creativo señor Braga Menéndez, hombre que está siempre cerca del gobierno nacional, que tiene una verdadera afinidad, es uno de los grandes defensores en la discusión intelectual que a veces se plantea respecto al gobierno, creó un aviso que no sé si se ha visto por televisión, si lo ha difundido alguna emisora, pero que genera polémica. Lo tenemos a Braga Menéndez en línea, pero antes vamos a escuchar el mensaje publicitario en cuestión. Con motivo de la sequía que está afectando algunas regiones de nuestro país, el Gobierno de la Nación declara la emergencia agropecuaria en esas zonas. Se trata de una medida excepcional que consiste en que se postergan por un año todas las obligaciones impositivas de los productores de arroz, soja, algodón, leche, carnes, miel, cebada, huevos, hortalizas, legumbres, nueces, trigo, manzanas, lana, sorgo, limones, maíz, girasol, naranjas, en fin, a toda la producción agropecuaria. Los impuestos postergados son ganancias, bienes personales y ganancia mínima presunta. Esta medida excepcional beneficia solo a la producción agropecuaria. Presidencia de la Nación. Escuchándolo ahora nuevamente el aviso que ya había sido también parte de nuestras tandas publicitarias, uno dice por qué tanto lío alrededor de este clip de Fernando Braga Menéndez. ¿Cuáles son las imágenes, estimado Fernando, que acompaña en televisión, por ejemplo, esto que usted preparó y que nosotros a través de la radio no podemos naturalmente contar con las imágenes? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Mirá, al principio se ve una tierra así cuarteada, reseca, y a continuación empiezan a aparecer imágenes del campo en buen estado, o sea, funcionando con gauchos, arreando tropa, con plantaciones así lindas, muy buenas, con trilladoras, con, o sea, toda la actividad del campo. Esta gente creo que, porque se han irritado, hay gente del campo, estos que se están dedicando a la política últimamente, parece que se han enojado, están furiosos. A mí me parece absolutamente inconcebible, la cosa más respetuosa, más informativa, menos manipuladora del mundo, el comercial. Aparte es muy lindo, es como una especie de homenaje de cómo es el campo que nosotros queremos y que todos tenemos y que todos queremos en Argentina, ¿no? Lo que ustedes procuraban, Braga Menéndez, era resaltar las medidas que se conocieron hace poco de parte de la presidenta y darle a eso una difusión, una llegada más allá de lo que periodísticamente trasciende. Obviamente, por supuesto, es eso, ese es el objetivo. Más aún, esta gente dijo que están segurísimos que el comercial, es un disparate lo que dicen, costó más hacer el comercial que lo que van a recibir los productores. Yo estoy al tanto por la FIP de que son muchos miles de millones de pesos que todos los argentinos vamos a tener que poner para ayudar al campo en esta emergencia. O sea, es de una injusticia y de una ridiculez el argumento de esta gente. Comercial cuesta nada, no cuesta nada. Y estos son muchos miles de millones de pesos que todos los argentinos, repito, vamos a tener que poner para ayudar al campo en esta emergencia. Además dicen de que eso lo hizo un Goebbels del subdesarrollo. Yo no sé quién les escribe las declaraciones, esta pobre gente del campo, porque dicen cosas que están fuera de lugar realmente. El comercial es completamente respetuoso. Cristina estuvo muy atenta a toda la producción y pidió ajustes, cambios. Todos respetuosos, todos con buen sentido, con buen tino. Yo te repito, esta gente pienso que tiene muchísimas ganas de enojarse, ¿no? Braga Menéndez, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bien, estuve leyendo algunas declaraciones de Federación Agraria, de Confederaciones Rurales, del Grupo Pampa Sur. Lo que dicen es que es una provocación, justamente porque muestra imágenes de un campo verde, próspero, cuando la situación desde hace ya varios meses es lamentable por la sequía. El comercial empieza diciendo, debido a la sequía terrible, no sé qué, que afecta a nuestro país, se ve y se muestra a muchas zonas de nuestro país, y se muestra la tierra reseca. Y después, cuando sigue toda la información, que tiene, no sé, 30 segundos el comercial más o menos, que es lo que se escuchó recién por Radio Continental, cuando sigue todo eso se ven imágenes de gente trabajando en el Ahora, campo. Ahora, como fondo de la cuestión, siendo que esto es una postergación, un diferimiento, no una exención del pago de impuestos, sino es una Es mucha plata, ¿eh? Es un año. Sí, ¿eh? Sí, pero es una plata que se va a pagar dentro de un sí, año. Sí, calcular los intereses, es muchísima plata, pero está bien, perfecto, sí, pero, estoy de acuerdo. ¿Es una medida de apoyo al campo o no? Pero justamente el apoyo al campo sería el dinero ese, me parece, en vez de publicitar una medida que era obvia que había de tomar ante una situación catastrófica, deberíamos mandar forraje. Obvia más o menos, porque te vuelvo a repetir que todos los argentinos tenemos que poner un montón de plata, obvia más o menos, Pero es más, lo que se está pidiendo es la situación de catástrofe para que no se paguen los impuestos, no es que se difieran, sino que directamente no se paguen porque la gente se le está muriendo los animales. Mira, acá estamos idealizando un sector de la sociedad que es absolutamente insaciable. Hay que conocer el campo. Fernando, recién dijiste trilladora, si usa una palabra en el campo, no se usa hace 30 años. Está bien, yo no soy un experto. O sea, como esta gente no sabe de publicidad, yo tampoco sé de campo. ¿A qué viene eso? Nos vamos tomando un examen. Ahora también pareciera que los que no saben muchísimo hasta el último detalle de los temas de campo no pueden opinar. Por supuesto que sí, que se puede opinar. Esta gente no sabe de publicidad en todo caso, ¿viste? Aparte, no sé por qué vos recién me decías, ¿por qué publicitar, gastar en publicidad? Mirá, de la publicidad vive Radio Continental, vive todo el mundo. Todos nosotros tenemos que ver con la inversión publicitaria que se hace en la Argentina. Pero ante una situación así me parece que el dinero, lo mejor es enviarlo para que no se mueran animales, me parece. Pero si el dinero de la publicidad es una partida que está estipulada en el presupuesto de antemano y es para difundir actos de gobierno, que lo pide la Constitución y lo exige la Constitución. Esto es un acto de gobierno. Se suspenden 3 impuestos por un año, que es muchísimo, te vuelvo a repetir. Estamos idealizando un sector de la sociedad. Y mira, se notó el otro día con el TV, esta gente se está agrandando ridículamente con lo de Agustín Rossi. ¿Cómo puede ser que 40 millones de argentinos seamos rehenes de un grupo de 300.000, la gente 500.000, si vos querés, vinculados al campo, que puedan así tener a toda la sociedad amenazada y permanentemente? Braga Menéndez, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez, lo saluda, ¿cómo anda? Hola, buen día. Me cuesta entender esta lógica de ellos y nosotros. Me parece que esta dicotomía no ayuda a resolver el conflicto. Me da la sensación que en el campo hay mucha gente que votó por Kirchner, que no tiene animosidad. Puede haber intereses políticos, y los hay, sin duda. Se van a ver expuestos cuando algunos de sus miembros sean candidatos en listas que vayan contra el oficialismo también. Pero esto no invalida un reclamo que es genuino. Y yo quiero solamente preguntarle si esto que usted dice, piensa, es usted o es Kirchner en definitiva, teniendo en cuenta la cercanía y el acceso que usted tiene. Mirá, al expresidente. No, mirá, soy yo, definitivamente, yo me hago cargo absolutamente de lo que yo digo. O sea, debe pensar cosas similares, se me ocurre, Kirchner. Ahora te digo una cosa, acá también debe haber la bronca en esta gente por el hecho de que si la resolución 125 hubiera sido aprobada, hubieran pagado en los últimos 11 meses, más o menos, 1,000 y pico de millones de dólares menos de retenciones, porque era sabia. La 125 era sabia, le hicieron bosta, le hicieron trizas, pero era sabia porque cuando subía el precio del cereal subía el impuesto, era muy inteligente, y ahora como ha bajado el cereal en todo el mundo bajaba el impuesto, hubieran pagado 1,000 y pico de millones de dólares menos, así que no le echen la culpa al secretario de Agricultura, a la agencia de publicidad, al gobierno de la nación, son se equivocaron, o sea, el tiro salió por la culata realmente. Sí, a mí me parece que es un aviso más de los tantos que el gobierno hace. Cuando vemos el aviso del gobierno, uno piensa, están locos, ¿qué están diciendo? O tienen razón, esto es bueno. Es un aviso publicitario que trata de resumir un acto de gobierno que el gobierno quiere que trascienda de una manera más directa. Y me pareció nada más que un aviso. Sin embargo, le pido un instante a Braga Menéndez, porque está en línea Miguel Saredi, presidente de Pampa Sur. Y con toda franqueza, Miguel, aunque no es el espíritu con el que afrontan la nota Daniel López y creo que Paulino Rodríguez, yo no le encuentro motivos para el enojo y para la confrontación a este aviso que, insisto, me parece uno más del gobierno. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Me parece bien tu comentario, porque el aviso desde el punto de vista, en esto hay que felicitarlo, Braga Menéndez, desde el punto de vista de comunicación a la ciudadanía que no está específicamente no productivo, no parece ni siquiera agresivo. El gobierno hábilmente ha trazado una nueva línea comunicacional, y en esto por eso hay que felicitarlos desde un punto de vista publicitario. Pareciera ser que el aviso es una cosa que está transmitiendo una idea. ¿Por qué? Porque aquel que quizás no está en el campo no está viendo la sequía y no ve la gran diferencia con el aviso gráfico que sale por televisión, que son campos hermosos, verdes, con lluvia, con humedad, con cosechadoras y tractores en plena producción. Quizás no se dan cuenta el tono en la cual dice la gran cantidad de cultivos y de materia agrícola. Vieron que en tono así alargado y casi jocoso dice trigo, maíz, girasol, lino, dice una serie de cosas como diciendo qué cantidad de cosas que ayudamos. Y seguramente, y tenés razón, Víctor Hugo, muchos no se darán cuenta el final de la publicidad, que en forma clara dice solamente los beneficiados son los productores agropecuarios, remarcando esto. Es un aviso desde el punto de vista de publicidad de un gobierno y de una campaña de división de la sociedad entre los ciudadanos que no tienen por qué comprender todo esto, y los de la cadena productiva, muy hábil. Esto desde el punto de vista de hacer el aviso. Para la gente que sí está en la cosa, que está en el campo, que está pasando estos avatares, la gente de la cadena productiva y que ve esta clara intención aviesa y permanente del gobierno nacional, ahí se produce la reacción, Víctor Hugo. No sé si soy claro en la explicación. Sí. Pero estamos en un nivel de confrontación que ya no se puede hacer nada porque todo puede ser también susceptible de un análisis. Hay un nivel de irritación, Miguel, muy alto. Sí, creo que en esto hay que ser muy claro, Víctor Hugo. El nivel de irritación no lo puso en este país la cadena productiva ni la gente de campo. El nivel de instigación a la división de los argentinos, a la irritación, a un estado de ofuscación permanente, el que notoriamente lo introdujo en esta sociedad es el expresidente Kirchner. Yo estaba viendo los análisis de todos ustedes, y a veces comparando el escrache de Laguna Paiva y la reacción de los productores tirando unos huevos condenando todo hecho de violencia. ¿Sabes cuál es la diferencia, Víctor Hugo? Que algunos de estos hechos de violencia fueron instigados por el gobierno nacional, avalados por el oficialismo, por funcionarios nacionales, cuando han hecho este tipo de escrache y de actos de violencia contra sectores de la Iglesia Católica, contra Luciano Míguez, contra Eduardo Bussi, contra la comunidad judía. Lo hacen o funcionarios o lo hacen instigados por inclusive sectores afines al gobierno nacional. Es distinto cuando este grado de irritación y de violencia lo produce quien detenta el poder del Estado y cuando lo hacen particulares o sectores de la sociedad civil. Esto es, y lamento la comparación porque es muy dura, es la diferencia que hay en otros ámbitos mucho más duros como terrorismo de Estado o terrorismo a secas. Es no entender que aquel que tiene el poder oficial, que tiene el poder de gobernar, debe tener un clima y un manejo absolutamente distinto justamente porque detenta el poder del Estado. Esta es la responsabilidad que le cumple al gobierno. Braga Menéndez tiene algo más para decir, Fernando. Totalmente, Víctor Hugo. Ustedes recién escucharon y salió al aire todo el texto del comercial. Hay una enumeración de todos los cultivos que van a ser beneficiados con esta postergación impositiva. Y eso, el señor este que habla recién, dice que eso es irónico o tomado a la chacota, gracioso, no sé cómo fue que dijo. No sé qué tiene de gracioso, de irónico, de tomado a la chacota. Es una cosa, una enumeración completamente cierta y seria. Pienso que además de irritación hay brotes paranoicos. Ahí se escucharon que escrachando a la Iglesia Católica, a los judíos, cualquier cosa. Realmente están trastornados. Yo los veo trastornados, te digo realmente, ¿eh? Sí, es de brotes psicóticos en realidad. No, paranoico. Pero de brotes psicóticos en realidad hay que hablar mucho del gobierno de ustedes, Braga. La verdad que si vamos a hablar de psicología, tendríamos que llevarnos todo el programa de Víctor Hugo de la mañana. Mira, si hablamos de brotes psicológicos y paranoicos de este gobierno, que permanentemente nos ha atacado, permanentemente ha dividido a los argentinos entre los que no tienen uniforme, los que no tienen, los curas, los laicos, los negros, los blancos, los pobres, los ricos. Han logrado una división de la sociedad y un grado de enfrentamiento y de odio que muchos de nosotros no recordamos, lamentablemente, desde las épocas de los militares. Esta es la verdad. Lo han hecho con todos los sectores, hasta con los periodistas. Echar a los periodistas que no les gusta, cuál está en un medio oficial, cuál puede no estar, qué se debe pensar y qué no se debe pensar. Braga, yo le tengo respeto como empresario periodístico, como comunicador, porque, insisto, hasta la publicidad desde el punto de vista de usted está bien hecha, pero no, usted no me puede negar el grado de enfrentamiento y enemistad a que hemos llegado en la sociedad argentina, y quien debe justamente tratar de que haya un clima de cordialidad y un clima de convivencia entre los argentinos es el propio gobierno, es el gobierno de todos los argentinos. Son formas de interpretar. No es el gobierno de solo una facción, es el gobierno de todos nosotros, nos gusta, lo votemos o no lo votemos. Esto me parece que debe ser el camino a seguir. Son formas de interpretar cómo empezó todo esto. Yo te diría en ese sentido que yo pienso que hay una cosa, en ciertos sectores de la sociedad argentina, autodestructiva, hay una cosa autodestructiva. Y te digo, mira, 12 provincias recibieron las regalías petroleras igual que Santa Cruz. El único gobernador que defendió ese dinero inteligentísimamente, me pareció genial, sacando la plata al exterior, fue el único gobernador que tuvo que rendir cuentas y que fue duramente insultado permanentemente desde el origen de su gobierno, desde el origen, desde el primer día que asumió Kirchner, por el tema de esos fondos. Eso es una actitud, o sea, cuando vos me decís que hay un enfrentamiento, no cabe duda que lo hay. Ahora, ¿dónde empieza la cosa? Porque al único tipo que toma una medida valiente, inteligente y que defendió realmente, no se esfumó en gastos corrientes o en coimas ese dinero, sino que quedó. Ahora sí, se acaba de terminar una fábrica de cemento armado en Pico Truncado, en Santa Cruz. Se acaba de terminar el gasoducto a la cordillera. Todo con ese dinero que se ahorró. Y sectores, que sos vos parte de ellos, del pueblo argentino, destruyendo y atacando una cosa que se hizo perfecta. ¿Y qué es lo que demuestra? Que este gobierno ahí, Braga, desde el punto de vista desde comunicacional, 1810. La verdad, sería muy interesante que digan dónde está ese dinero, porque yo, como quizás en forma ignorante, como millones de ciudadanos, no sabemos dónde está ese dinero. ¿Puedo repetir lo mismo latiguillo que repite? No es un latiguillo. En realidad, al propio ex gobernador Acevedo, gobernador que pusieron ustedes en Santa Cruz. La legislatura de no se sabe dónde está ese dinero. Yo no sé si la gente muy informada y excelente programa de Víctor Hugo saben, si yo les pregunto así rápidamente, dónde está ese dinero. ¿Dónde está esa plata? Yo la verdad que no lo sé. La verdad que yo no lo sé. ¿Para qué te voy a parte del problema? Hay un problema comunicacional de ustedes. La gente en Santa Cruz. La gente no sabe. La gente justamente en Santa Cruz, donde Cristina ganó con el 65% de los votos, 65, después de todos los conflictos docentes que hubo, etcétera, la gente de Santa Cruz dice que el resto de los argentinos no se metan con nuestro dinero. Es nuestro, lo tenemos, la legislatura lo tiene bien definido, te lo dicen así en Santa Cruz. Y bueno, ustedes siguen con eso, o sea, vos sos parte del problema. Te acabo de decir que hay un sector de la Argentina que destruye a la gente que hace las cosas bien y vos me vuelves a repetir lo mismo. Nosotros no destruimos. ¿Por qué no te ocupaste de saber qué pasó? Nosotros defendemos a los argentinos que pagan sus impuestos, que invierten en este país y que construyen este país, que son cientos de miles de ciudadanos que están escuchando en estos momentos Radio Continental, que están trabajando en sus tambos, que están trabajando en sus campos, que involucra a toda la cadena productiva. Son la gente para nada estamos, es gente que invierte, que cree en su país, que gasta su dinero acá, que tiene a su familia, a sus hijos, ustedes se creen y a su con futuro, cierta superioridad que moral. Depende de factores climatológicos, depende de tantos factores y hasta de gobiernos como los de ustedes. La verdad, sinceramente creo que lo que no hay que bajar es la línea discursiva de enfrentamiento. Ustedes tienen que entender que han tenido una pésima política agropecuaria. Nosotros se lo hemos dicho desde el principio, porque era la manera más leal de decírselos. Desde el año 2005, tanto en mi caso como María Carmen Alarcón, les hemos planteado al mismo expresidente, están equivocados en su relación con la cadena productiva. Fuimos lo suficientemente honestos y leales de decírselo, porque así nos parecía. Entonces, esta es la forma que tenemos nosotros de decir la verdad. Decir lo que vemos que está pasando. Es como si yo les negara ahora a ustedes la bronca y la indignación que hay en el interior. La gente está muy mal, está con muchos problemas, porque lleva muchos años de falta de políticas. Esta es la cuestión de fondo, Braga. Algo muy malo debe estar pasando en la Argentina, desde el punto que vos acabas de hablar durante 10 minutos, o sea, mal, muy mal de este gobierno, o sea, realmente hacías un diagnóstico muy muy muy fulero, digamos, ¿no? Y sin embargo es el gobierno que desde 1810 hasta hoy, desde que se fundó nuestro país, es el único que tuvo crecimiento del PBI los 6 años seguidos, superávit fiscal, que es una cosa básica que en el mundo se está demostrando en este momento, que todos los países que ustedes siempre pusieron como ejemplo tuvimos los 5 años grandes economías, tuvimos los 5 años más importantes en los precios de los commodities internacionales desde el nacimiento de la Argentina. ¿Le suena eso con la cadena agroalimentaria y la cadena agroindustrial? Tuvimos los mejores precios internacionales y tuvimos la mejor producción gracias a los empresarios privados argentinos, a grupos como CREA, como APRECID, y cientos de miles de productores que han trabajado y han desarrollado cultivos como la soja, el maíz, el trigo. Y ese récord que tuvimos de exportaciones se debe justamente a este sector que no recibió nada del Estado, sino una retención inconstitucional y confiscatoria. Y esos 5 años... Un tipo de cambio que mantenemos también nosotros. Un tipo de cambio que triplicó las exportaciones. Para que ustedes gasten en estas publicidades $25 mil millones estos años. ¿Qué pasa? Esta es la realidad de la plata que ha transferido este sector y que gracias a Dios ha podido transferir para que haya hospitales, escuelas, comedores escolares, para que la sociedad tiene que entendernos que gran parte de la subsistencia hoy del Estado provincial, del Estado municipal y del Estado nacional es gracias a esta cadena productiva que ustedes tanto denostan. De todas maneras, ahora ya estamos entrando en una generalidad de la discusión sobre la tarea del gobierno que supera el propósito inicial que teníamos, que era discutir en torno a este aviso. Yo estoy muy agradecido porque de todas maneras, escuchándolos, uno se da cuenta, recupera el conocimiento, recuerda cuáles son los argumentos de un lado y de otro. Les agradezco a ambos, además que se han mantenido en un nivel de respeto, de mucha disidencia, sí, pero de respeto, que ha permitido que durante varios minutos estuviéramos sinceramente entretenidos escuchando los argumentos de una y otra parte. Les quiero agradecer ahora a Fernando Braga Menéndez, un abrazo. Chao, muchas gracias a los dos. Y a Miguel Zaredi. Un abrazo, Víctor Hugo. Un saludo a Daniel López y a toda la gente de Continental. El presidente de Pampa Sur. Vamos a escuchar un...